Bueno, por lo general a los abogados nos gusta poder atacar una resolución, una ley, un decreto, una norma. En el caso de Telesur, no tenemos nada. Absolutamente, el 1 de marzo, Telesur quita, perdón, Cablevisión quita de la grilla del sistema, del plan clásico, yo le digo básico, a Telesur, sin comunicación, sin saber, sin dar tiempo a poder impugnarla administrativamente o llegar a hablar. Simplemente prendemos la televisión y, no nos, y encontramos que la señal no estaba más. Entonces, por eso, tuvimos que iniciar una acción contra Cablevisión directamente, con la solicitud de una medida cautelar, que tiene 48 horas, recién la presentamos en el día de hoy, el juez para otorgarme la cautelar. Y en este caso, va a intimar a Cablevisión que vuelva a incluir dentro de la grilla. Ahora bien, ¿por qué podemos impugnar esta resolución de hecho que tomaron sin comunicación? Es porque el artículo 43 establece que puede imponerse amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o privadas. En este caso, Cablevisión sería una persona privada que, digámosle, lo hizo a propósito de quitarlo, eso es un acto o una omisión, no lo incorporó. Entonces, con ese fundamento, con una actitud de hecho que hicieron, sin una normativa, nada por escrito, es que nos presentamos en el día de hoy solicitando la ratificación de toda la normativa, que no es la ley de los servicios de comunicación audiovisual, tenemos un dictamen del AFCA en el 2010 cuando pasó un caso similar como el de Telecentro, también una disposición que hizo la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, explicándole todos estos motivos y además por qué. Además de esa omisión, hay una cierta discriminación, directamente discriminaron, porque si uno busca en la grilla de Cablevisión, que fue lo que comencé ayer, hay canales extranjeros, no es que solamente quitaron los canales extranjeros. Uno pone en el canal 71, que es donde estaba Telesur antiguamente, ahora está TVE, en el canal 72 está CNN en español, en el canal 73 está la RAI, en el 76 el canal de las Estrellas de México. Entonces no hay un criterio, porque uno puede entender que una medida, digamos, no, los quitamos porque no queremos los canales extranjeros o lo queremos poner en otro lado. Pero entonces sería todos, no uno. O casualidad, justo a Telesur, el medio que pertenece al Mercosur, como dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por el solo hecho ese ya tiene que estar incluido en la grilla, y además el que directamente expresa todas las voces de Latinoamérica. Entonces, en el día de hoy presentamos, nos tocó el Juzgado Civil y Comercial Federal 3, Secretaría 6 de la Capital Federal, y bueno, esperemos que en el plazo de 48 horas nos dé la medida cautelar, ordena restituir. Si Cablevisión lo cumple, haremos la denuncia por desobediencia del artículo 239 del Código Penal y esperaremos la sentencia de fondo. Gracias.